sabe a poco y la veo poco y por ello le escupo en todo el rostro. Ya sabes, truco, que falta poco para pegarle un par de patadas al motor que anda roto. No sé vosotros, pero lo noto. Yo lo veo en otros sin ser devotos. No dejo caer con buen sonido entre nosotros. No hace falta rotor para darle potencia a esta moto. Voy de sobrado como piloto y no encuentro el control para salvar al mundo del 2000. Será mejor que me preparen bares para irme despidiendo al tiempo que brindan por mí. En esta vida y tanto odio que no se puede vivir. Y como no miramos pa' otro lado pa' no sufrir. No sé por qué, es ella misma la que como un prisma mil caras le ves. Mil formas de hacer el volver a empezar otra vez. Y ya, que sé que todo es lo mismo. Fabrico mi queje generada a buen ritmo. Sonido hecho logaritmo, no para el beat. Cuando en mí el mic pone phantom como comodín. Escribo buena mierda por doquier. Versos visibles y palpables de mi forma de ser. Trazos factibles, implacables, tales como Lloyd Ness. Vi que nacer bien jodido para aprender a joder. Seguiré siendo siempre igual. Cuidado animal de mar, que todo lo que va viene. La vida es un tren que traquetea tu andén. Mira bien por donde caminas antes de que todo frene. Fabrico hip hop, son mis sentidos en el blog. Y nada parecido a lo que tú ahora escribes. Mientras suenen el ritmo, padifico como gitmo. No será lo mismo si me detienen. Quienes detecten en mí una frontera, será porque la hicieron en su tiempo. Y mi problema es que el rencor no espera. Soy un humano, hermano, y el dolor en mí hace mella. Si te responden, responde con la misma huella. No lo hago por ser una estrella, ni de coña, sino pa' que no falte el pan para mi familia en gloria. Estén tus recuerdos y los míos en la memoria. Porque no hay nada más grande que ser parte de esta historia.